Padres. Ya, Pablo empieza. No. Ya, Pablín. ¿Empiezo? Sí, dale. ¡Bienvenidos! A Reserva para Res. Hoy con Romina Romero. Aquí estoy. Hola. De Santiago de Chile. Hola, Romina. Con Pablo. Pablo aquí en Palma. Palma, no, a Laura de Palma, en Marrachi. Bueno, en Marrachi. Pero es y Palma. Conmigo, Andreas, en Santiago de Chile. Con Andreas, un clima, con un primavera in alemán, con un primavera que se llama verano. Uy, sí, mucho calor, increíble. Hoy día está rico porque está fresco, pero ayer hacía un calor con humedad horrible. Ah, vieron que sí. Tanto que querían calor, ahí tenés. Sí, estábamos quejándonos, ay, que ya no queremos más frío, que el invierno tan largo, y ahora estamos muertos de calor. Y siempre quejándonos, ¿eh? Sí, sí. Nunca uno está contento con el clima, ¿no? Nunca. Pero bueno, acá tenemos 25 grados, que no está mal. Qué rico. No, pero a la noche baja la temperatura. Todavía no llegaron las heladas, o sea, el frío casi cero, así, todavía no. Uh-huh. Cosa de extrañar, porque el año pasado ya habíamos hecho matanzas, las matanzas del cerdo acá, o la carneada, como le dicen en Argentina. ¡Qué rico! Se hace cuando ya empiezan a helar o las temperaturas llegan a cero o por ahí. Sí. Y el año pasado, menos de mediados de noviembre, ya habíamos hecho los vecinos acá que nos invitan. Sí. Ah, ¿ustedes van donde los vecinos? Sí, sí, los vecinos nos tienen un cerdo que lo matan todos los años. Al mismo no, ¿eh? ¿Y qué preparan ellos normalmente? Preparan lo que le dicen butifarra, acá, que es como un chorizo colorado, digamos. Uh-huh. Butifarrón, y bueno, y se dejan carne de cerdo para todo el año ellos, ¿no? El solomillo, le dicen. Qué rico. La parte de la pulpa del cerdo. Uh-huh. Y bueno, ¿y nos hacen invitan sobrasada? Siempre a participar. Ay, qué entrete. ¿Pero ustedes ven cómo matan así el cerdo? Lo matan muy temprano. Yo voy a ver si... Bueno, es el domingo que viene. Dicen que ya como esta semana bajan más las temperaturas, el domingo va a estar apto como para hacer la matanza. Y el del año pasado fue 230 kilos tenía, ¿eh? ¡Oh, tremendo! Este dicen que andará en los 150, porque claro, lo que tienen los cerdos, me explicaban el otro día, que son de dos razas mezcladas, y era muy gordo, pero claro, mucha grasa. Yeah. O sea que es más trabajo todo, y queda grasa que ellos la derriten y se hace como una manteca, ¿no? Mm. Yeah. Se deja como para freír, así. Y claro, excesivamente. Entonces este año ya estaban tratando de darle menos comida, que quede más livianito para no tener tanta grasa y tener tanta más grasa, carne. Tanta grasa, sí, sí, sí. Sí, de una mezcla de raza, que es una negro con otra que es ni tan grasoso ni tan firme, digamos. Eso es un chancho con cerdo. Sí, sí. Uy, una vez nos regalaron una sobrasada casera, que es como si fuera un paté dentro de, así, de una tripa, con mucho ají de color o pimentón. Eso, exactamente, sí, eso es lo que hacen, sí. O sea, y estaba arriba, bueno, lo tenían ahí en siempre en los, ¿cómo se llaman? En los seller, que son las bodegas. Las antiguas bodegas, sí. Y claro, y estaba como recubierto de pimienta. Exactamente. Era delicioso. Bueno, yo el trabajo que me tocó a mí el año pasado era eso, por la tripa. ¿Ya? O sea, la butifarra, la sobrasada, cuando la hacen en una parte que es como del estómago, se hace una gancha ancha, es una cosa que se cose con un hilo y después se mete en agua con pimienta. Qué Y eso rico. me tocaba hacer a mí, lavarlo así con pimienta y lo iba poniendo para colgar, para que se proteja, ¿no? Así Sí. que de verdad que nosotros aquí no hay ninguno vegetariano. Así que esas cosas nos encantan y de verdad cuando son caseros es otra calidad, ¿no? Sí. No, no, y se pasa muy bien porque es todo el día, se comparte un almuerzo, la merienda y bueno, todos trabajando, todo cada uno con una cosa y se come el arroz brut, que es el arroz con el mismo hígado y cosas del cerdo. Se hace un arroz como caldoso. Y que viene bien para esta época del año que hace frío. Muy, muy rico, muy particular, ¿no? No es la paella, sino es un arroz más bien caldoso con. Es una sopa más. Es una sopa, Sí. sí, pero que Parecida a la tiene sopa, pero canela, riquísima. Sí, tiene como hígado, tiene pancita, tiene cosas pajaritos. así. Muy bueno. Sí, tiene un poquito de todo. De todo, sí. Y Que es un arroz sucio, le dicen, ¿no? sí. Arroz brut, quiere decir arroz sucio. Porque tiene de todo un poquito y lo Sí. ponen dentro de la Sí. olla, sí. Sí. Así que la verdad es que es muy rico. Salud. Gracias, tengo Salud. alergia. Tiene alergia. Este año tengo alergia. ¿Los plataneros te agarraron o no? No lo sé, este Sí, año. tenemos platanero aquí justo al frente de la casa. Pero no por todo, estaba en Por todo, sí. en el barrio arriba, en La Reina. Es súper verde ese barrio. Tiene mucha plata, tiene mucha agua también. Sí. Y todo el Claro. barrio es súper verde y huele a flores. Y tengo una alergia allá arriba. Mejor vivo en los barrios bajos. Mejor. Claro. Menos alergia. Eso porque te estás Sí. poniendo muy pijo. ¿Pijo? Sí. Pijo. Pitujo. No le dicen ¿cómo es No, aquí le allá? dicen pitucos. O Muy cuicos. pituco, muy Cuico. cuico. Andáis cuiqueando para allá para la reina. Sí. Pero No. para vivir le toca bajar aquí. No, mejor. No, arriba tan verde. Y claro, tengo más alergia. Claro. Sí, Andrés dice que ocupan tanta agua que parece como el césped de Alemania. Que allá Sí. como llueve Sí. tanto, crece así como. Qué exageración, ¿no? Sí. Tienen todo un sistema de riego, está regando como locos en los barrios altos. Aquí Se abajo, llevan, se arriba. consumen toda el agua Sí, no todo de el agua, pero lo vas a ver. es que ellos piensan, uy, bueno, gastaré más dinero en regar todo el día, pero, o sea, a ellos no les importa cuánta agua gastas al día, ¿no? Solo ellos dicen, ah, yo pago, pago, Súper, pago. no, no, también la comuna, regando por todo, los barrios son súper verdes. Sí. Tienen árboles, como en Alemania. Parece Alemania, pero sabes que aquí está nunca no lloviendo, cuando está lloviendo, muy poco. Claro. Entonces, bueno, eso me sorprende siempre, esos barrios tan verdes que tenemos aquí en Santiago. Y después tú bajas, y aquí abajo en Maipú. Sí, tenemos algunas zonas verdes, pero no tanto, ¿no? Es casi todo Claro, seco. no, no. Allá es como zona húmeda Sí, directamente. sí, sí, sí. Exagerado, tipo Galicia. Che, ¿y cuánto tardás? El tema del transporte allá en Santiago está complicado a veces, ¿no? Sí, bueno, Cuando no colapsa el metro, está todo sí. bien. Bueno, les cuento que el día 14 hubo un fallo, un error ahí, o sea, La moneda. sí, en el metro La Moneda, que está en pleno centro. Que eso es como una fuente de energía para las líneas. Para la sistema ¿cómo se llama eso? Que controla las vías. Claro. El sistema de Ajá. controla las vías. Y por tonto, que yo he dicho yo, ¿no? Es mi visión. Por tonto, tienen el control de tres líneas en un punto. Mira, eso estaba quemado. Y resulta que, Tres líneas colapsaron. sí, estaban 60% apagados. 60% del metro no funcionaba. Sí. ¿Pero quedó Y gente atrapada o no? No. Sí, creo que sí, pero fue poco. No, sí, ah. Hubo gente atrapada, pero resulta que estaban como justo en el momento que iban a comenzar el horario peak de donde va todo el mundo a moverse para ir a su trabajo. La hora punta, sí. Y resulta que todos los metros cerrados y bueno, yo me tardé. Después, bueno, como yo llegué al metro que tengo más cercano, que es la Plaza Maipú, y ya estaba cerrado, tomé un bus. Me tardé 4 horas en llegar a la oficina. No. 4 horas. En ya, llegar nada más. En llegar a la oficina. Herida. Entonces, tú comprenderás que a esa, más encima, tú te subes al bus y el bus va todo lleno, que la gente ya a una cierta hora ya está súper enfadada porque que vas apretado, que la gente se quiere subir, que la situación es claro, complicada. Claro, que no alcanzan los buses, claro, porque en un momento en mi, no para el bus, no entra más nadie, no, claro, no para, ¿no? Claro, en mi bus, por ejemplo, no pasó, bueno, había gente un poco molesta, pero no hubo grandes problemas. Pero, por ejemplo, yo tenía compañeros que se subieron a un bus y había gente que quería sacar las puertas. No. Sí, porque ya como no había más espacio y la gente quería subirse al bus, entonces... Pero todo para ir a trabajar, ¿no? Sí. De última yo no voy a trabajar. Pero... No, la cosa es... tendría que justificar el tema. La cosa es, bueno, la gente estaba todo en el camino. Sí, cuando todo colapsaba, en el camino. Estaba todo el mundo en el camino. Entonces tampoco no podía regresar a veces, porque... Claro, no, estabas atrapado ahí. Todo colapsando. Yo estaba con el auto, pues, no con el auto, yo estaba mirando... Porque yo sabía por Twitter que está colapsando el centro. Sí. Yo no me salí antes del 11 por la mañana. Yo no salí de la casa porque estaba la ciudad un atasco, sí, completamente. Y claro, no, te conviene quedarte, ¿no? Claro, y mucha bueno, gente... Para tu caso que sos autónomo. Por eso, yo puedo organizar esas cosas. Claro. Me demoré 4 horas en llegar a la oficina. Llegué harta, así. Obviamente, ¿qué vas a producir llegando en esas condiciones a trabajar? Cansada, bueno. Sí, un humor. Después, como todavía seguía el problema, nos dejaron ir a las 4:30. A las 4:30 de la tarde recién había una línea que se había arreglado. Pero era un montón de gente caminando. Era así como parecía una procesión, pero increíble. Y ahí es donde el punto al que quiero llegar es... qué paciencia tenemos los chilenos, ¿no? Que, o sea, yo te digo, todo el mundo tuvo que caminar. Yo caminé hasta el metro La Moneda para tomar el bus que me deja frente a mi casa. Son 5 kilómetros de tu trabajo. Estuve caminando 2 horas. 2 horas caminando solamente para llegar a tomar otro bus que se tardó 1 hora y cuarto. 3 horas y cuarto para regresar a la casa. O sea, y tú dices, oye, esto... O sea, estuviste casi un día de trabajo, 8 horas. Exacto. Casi estuviste, entre ir y volver. Y resulta que al final tú dices, bueno, aquí la gente, ¿en qué momento dice esto es suficiente? Claro. Pero aquí parece que como que la gente no... Dice, no pueden tomar no importa la calle, digamos. Claro, así tú dices, ay, no importa. Y la gente caminó, y... cosas como que había chicas caminando con tacones, y yo decía, caminando 2 horas con tacones, te haces trizas los pies. Horrible. Sí, el cuerpo, ¿no? El cuerpo, claro, sufre todo. Y al final, qué paciencia, de verdad, y obviamente esto dejó en claro que Chile primero está colapsando. Santiago está, perdón, me equivoqué. Que Santiago, sí, está colapsando. Que sin el metro nada funciona. No somos nada. Sin el metro no somos nada. Y que de verdad, o sea, llega un momento en que la gente también tiene que parar y reflejar un poco y decir, ¿sabes qué? Esto no es normal. O sea, esto no se puede aguantar. Porque claro, le pidieron la renuncia al presidente de Metro, pero ¿qué solucionamos con eso si no hay un arreglo de fondo? Que es que ya no puede venirse toda la gente a vivir a Santiago. No, entonces, es necesario que haya una descentralización. Cambiar la estructura. Claro. El problema, sí, es aquí todo... Descentralizar, ¿no? Sí, descentralizar, exacto, un poco. Y mucha gente ya dice, tienen a San Antonio, tienen Viña, las regiones, que empiezan allá con también ofertas sí. de impuestos, que pagan otro impuesto las empresas y no, nada. Todo encima, todos los centrales de las empresas. No, y también la administración pública un poco descentralizar, ¿no? Un poco está, el Congreso no está en Valparaíso también. Sí, pero eso no, yo creo que no genera una gran diferencia, porque aunque claro, esté todas allá las en empresas Valparaíso, están en Santiago, las claro, grandes. Y todas las empresas están, digamos, muchas empresas están en el centro. Claro. Entonces, no, y siguen, compran terrenos y siguen hacia edificios. Urbanísticamente tiene que cambiar, urbanísticamente redistribuir un poco, ¿no? Alrededor, claro. Que dicen también vamos a hacer algo en alrededor. No, nada, todo en el centro. Significa cualquier colapso o un accidente o un fuego grande, enciendo, no lo sé, ya colapsando la ciudad. ¿Sí? Pero después de esto del 14, no se replanteó algo el gobierno, decir bueno, no, y además a ver, que qué vamos a hacer o hablan un poquito, pero más allá, ¿no? Más allá de que se solucionó, de que no vuelva a pasar eso, pero más allá de eso es como un aviso, ¿no? De lo que puede llegar a pasar o de cómo está la situación, dependiendo del metro, todos millones de personas. Claro, y también habían noticias que hablaban de que hace años atrás se había como externalizado muchos servicios de mantención. Entonces, claro, antes no había ese problema porque la empresa Metro tenía su propio personal que hacía la mantención de los... Y ahora no es la primera vez que está fallando. Entonces, claramente, era en cualquier momento iba a quedar una grande, y quedó. Y resulta que también eso que dejó a la vista de que ahora está externalizado muchos procesos de mantención, y obviamente eso también baja la calidad. Entonces, claro. Porque quieren bajar no, los sueldos... No, se puede externalizar, pero tiene que haber un exacto. control, o sea... ¿no? Y que hayan buenos sueldos, gente realmente preparada, y bueno, eran yo creo millones de personas caminando por todas las líneas, y tú dices, vaya, o sea, qué paciencia tenemos los santiaguinos, de verdad. Y esta cosa ya está colapsada, y bueno, no hay ninguna solución al respecto. Se hizo un poco de show así, hoy vamos a despedir, o sea, le vamos a pedir la renuncia al presidente, pero así que digamos un pensamiento de fondo, de decir vamos a mejorar todo el proceso, nada, nada. Sí, un llamado de atención para descentralizar o para ver cómo sí, podemos... Es que ya no puede venirse todo el mundo a Santiago, claro, aquí hay ahora... Obviamente la gente piensa en mejorar su situación y se vienen a Santiago porque aquí también tienen mejores rentas, mejores opciones de trabajo, pero ya no se puede más. Claro, no. Si dicen ya eso en las noticias, cuando estás escuchando Radio Bio, por ejemplo, sí. Tomaron ya el ejemplo como España o como Alemania, que tiene muchas ciudades grandes, pero por todo el país. Claro. ¿No? Que está nada centralizado, y ese centralizado es un fallo. Sí, claro. Sí. Encima un país tan largo es un fallo. Normalmente tienes también tener regiones autónomas, porque todo encima mandan de Santiago. También los problemas de las regiones, todo de Santiago. Todo se soluciona. Es un desastre. Normalmente tienes. Son dependientes también. Sí, tienes ¿no? dejar autónomo las regiones normalmente. Que ellos saben ya mejor dónde están sus problemas. No puedes hacer todo de Santiago. Parece ya a veces, tú piensas como estaba antes Rusia, que estaba todo centralizado por Moscú y allá están haciendo la gran política, pero al final tienes maneja las regiones. Claro. Sí, mira, y aquí en Chile es ese problema que pero no manejan. Pero eso, por ejemplo, en Argentina también pasa. Ahora no sé tanto, pero en Buenos Aires acapara todo, todo. Y para las demás provincias se empobrecieron un montón y surgió Buenos Aires, más que nada la capital. Impresionante la cantidad de gente que vive, todo, pero... Y los demás nada, ¿viste? Es una desigualdad terrible. Sí, ¿no? Y aquí se ha generado también de que han subido mucho los precios de viviendas. Aquí ya es súper caro alquilar un piso, es súper caro alquilar una casa. Y los precios, por ejemplo, a veces casas que están destrozadas, porque no, así, las casas están malas, de una calidad horrible, vale una cantidad de dinero que es impagable. Entonces, cada claro. día va subiendo más, porque claro, hay harta oferta, o sea, hay harta demanda, entonces ellos suben los precios. Entonces, sí. Y bueno, me decía mi hermana que en Neuquén está pasando eso. Neuquén pasó lo mismo, pero en una provincia de Argentina, Neuquén, que Neuquén capital creció, pero 10 veces. ¿Por qué? Porque es una zona de empresas petroleras. Yeah. Entonces, muchísima gente se fue a vivir ahí a Neuquén. Y daban terrenos a los que no tenían casa, le daban terreno, entonces cada uno se iba haciendo su casa, así muy precario, pero y creció, pero a tal punto que ya empezaron a colapsar un poco las alcantarillas y los alquileres están a un precio que están interviniendo porque ya no puede ser que uno no le alcance el sueldo para pagar el alquiler. Bueno, o sea, aquí en ese, a Santiago ese es lo nivel de mismo. que no. Sí, aquí estamos pagando casi lo mismo de alquiler que en España. O sea, y tú dices, por ejemplo, aquí la gente no gana, no tiene el mismo nivel de renta. No, en Santiago, en todo el Chile tenemos promedio 450 euros. Menos. No, el promedio, ¿no? Promedio menos. No, promedio no, dicen 81% de los chilenos. 80% ganan menos de 350 mil pesos. Son 400 euros más o menos. Pero con eso no haces hoy nada porque el arriendo por los alrededores sube más de 200 mil pesos para casas malas. Sí. 300 euros. Claro, no haces nada. 200 euros, ¿qué haces? No, súper caro. Y están subiendo los precios de alimentos, pero increíble. Mucho, mucho, mucho. Entonces, así después... O sea, vamos a tener una crisis como que tú... Pero, por ejemplo, ¿no se hace ninguna plataforma de alquileres, algo de gente así que se junte y que diga, mira, vamos a luchar aunque sea para que bajen los alquileres o para que sea no. más igualitario, no sé, algo... No, es lo mismo que pasa, que no hay una coordinación entre los distintos estamentos, o sea, los distintos grupos sociales, que eso sería... como lo ideal, ¿no? Ahora estaban en paro los profesores. Y claro, al final dicen, ya vamos a llegar a un acuerdo. Claro, ellos obtuvieron algunos beneficios, pero no es que el proceso completo de fondo se mejore, ¿no? Y, por ejemplo, en la calidad de muchas cosas. Y después tenemos también... que, bueno, la salud y están bien en la misma cosa. O sea, aquí, si tú tienes una enfermedad grave, aunque tú pagues todos los meses tu seguridad de salud, después tú tienes una enfermedad grave y después no te cubre casi nada. Ahora, claro. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene que pagar una cantidad de dinero... tan alto por una operación a su esposa y que más encima su esposa tiene una preexistencia, que esto se refiere a que ya había tenido una operación de columna antes, entonces está fuera de todos los seguros y más encima de todo el total le cubre casi una mínima parte la seguridad del Estado, entonces al final todo el resto lo tiene que pagar y obviamente tú ¿Y ves, si no tiene dinero, qué hace? Tiene que endeudarse, pedir un crédito y pedirle ayuda a su amigo y a la gente que conoce. Entonces, ahora... Bueno, pero, por ejemplo, si no llega, ¿no? Los amigos están peor que él, la familia también, que a nivel social alguna... No, y su esposa no hay está nada. A punto, digamos, de con una situación bastante compleja porque se tiene que operar de urgencia y si no puede quedar, digamos, con un problema en la columna permanente y eso significa que a lo mejor ya no va a poder caminar. Entonces tú dices, bueno, ¿Qué tipo de sociedad es la que estamos en que eso pasa y que tienes que vender comida para poder financiar una operación? Entonces, es Pero complicado. eso ya dicen la última vez también en la radio, que todo el mundo, aquí los políticos hablan de un país avanzado, pero no es avanzado porque las cosas básicas no existen, ¿no? Como salud gratis, educación gratis, ¿no? Las cosas básicas no existen, significa no es un país avanzado, porque los países avanzados tienen mínimo esos servicios. No, y si por ejemplo, en el caso de que no sea tan gratis, que haya una beta que se pueda llegar a, o, tanto en educación como en salud, que se estudie el caso, ¿no? Y que diga, no, bueno, sí, a este lo vamos a becar en educación, a este le vamos a nivel salud, bueno, si llega un caso así excepcional, hay que, o sea, lo vamos a atender igual, se tiene que hacer cargo el gobierno de cómo va a tener que hacer un montón de peripecias para operar a su mujer, ¿no? No, y lo que a ti te debería importar es que la persona se ponga bien. Pero más encima que tienes más presión porque te quedas pobre. Entonces, que en realidad baja tu nivel terriblemente. Sí, podés llegar a Entonces, quedar endeudado, ¿no? no, pues si No te bien. obviamente ante esas situaciones tienes que pedir un crédito. Sí, sí, Y sí, sí. por el apuro a veces te puedes meter en alguna cosa que te va a dejar en la ruina, digamos literalmente. Entonces, digamos que no hay una conciencia de que tenemos un derecho fundamental y que ese derecho está siendo violado por la misma sociedad. Entonces, ahí es donde por ejemplo, claro, la gente no Pero reacciona. aquí en Chile, como de mi vista, que la gente llegó a conocer, es que toda la gente tiene miedo al perder algo, ¿no? Por eso no luchan entre ellos. Por ejemplo, para ir a la calle, la gente tiene miedo, tu jefe va a ver eso, por ejemplo, en el tele o escuchar, o estaba en la calle manifestando y tiene miedo que van a perder su trabajo, porque nadie se mueve. Toda la gente No, que está no, ahí el hablando miedo es lo que paraliza, ¿eh? El sí, miedo. aquí con la gente aquí en Chile muy fuerte, que tienen todo miedo. Sí. Y por eso yo creo pasan esas cosas que la gente no se mueve, porque también cuando estoy hablando con tíos o no, que todos dicen siempre, yo, no me importa lo otro, lo importante es que yo soy bien. Los otros no me Sí. interesan. Y ese Sí. es por ese miedo que tienen todo. Claro. Sí, sí, sí, Sí. sí, sí. A mí Se me. crea como un Sí, círculo sí. y no, no, no, de estancamiento total. Sí, correcto. Y cosa que, por ejemplo, tú no hay así una cosa de tratar de comprender como la situación del otro, de ponerte en el lugar del otro. Pero eso tienes que aprender, y para Claro. eso necesitas buena educación, y Sí. cuando eso no existe, porque no es en interés de los clases de los conservadores quieren ya ningún cambio en ese país. Ah, claro, Para porque para ellos ellos. está todo bien. Y claro, y la clase baja no quiere bajar más, significa cuando estamos más o menos estables, está todo bien, por eso las cosas siguen siempre igual, ¿no? Nadie quiere Sí, yo moverse. lo que veo es eso, que falta de cultura más que de Sí, educación de la sí. gente, ¿no? De Para autorreflejar cultivar cómo más está a mi la familia. situación, ¿no? Sí. Tú tienes que ver cómo está mi situación. Y muchos dicen solamente, oh, yo estoy bien. Y yo he dicho, de mi posición, no, tú estás muy mal, ¿no? Porque cada persona tiene otra vista a la En la situación, ¿no? situación. Y Sí. también después tienes como ya, y eso mismo hace que también la gente tenga una imagen, digamos, súper anticuada también de otros temas, como pueden ser, por ejemplo, aquí es tan difícil tratar temas como el aborto, como la homosexualidad, y tú Sí, dices, sí. aquí la gente inmediatamente hace juicios de valor ¿La violencia de género se está tratando? sí. No, aquí te colocan un número de teléfono para que llames en caso de que tengas problemas, pero no hay una profundización de cuál es el problema de por qué se está generando esto, ¿no? Y que las Porque personas tienes que sacarlas de aquí en su... Chile no tienen algo, por ejemplo, que tienen en Alemania, un ministerio de familia no tienen. Sí. Claro. No, no tienes aquí nadie que está mirando cómo va todo, toda la sociedad del tema de familiar, ¿no? No, Sí. aquí... O sea, arréglatelas como puedas y ya está. Y ya, bueno, como a nadie le importa, bueno, si te matan ya, no importa, los pobres niños ya se irán con alguien Claro, no, pero... no, va y yo lo escucho y te das cuenta que va todo de la mano, ¿no? La Claro. educación y todo va de la mano y lo que dice Andreas de un ministerio de familia es Sí, como sería que ideal. está Todos faltando castigados. una rama social muy Sí, importante, ¿no? pero aquí están todos castigados por los partidos Sí. conservadores y las religiones. Yo he dicho aquí Claro. todas las religiones, no solamente los católicos, todos los grupos religiosos que andan por Chile, yo he dicho esto muy claro, manipular a la gente, ¿no? Sí. Y piensan, vivir con Dios es el mejor camino para mí. Y así no necesito pensar porque Dios repara todo para mí. Y eso es claro que no repara algo para ti. Claro. No puedes creer al Dios, ningún problema, pero Él va a reparar nada de tu vida. Tú eres el maestro de tu vida. Y eso la Claro. gente no tiene esa forma de pensar, ¿no? No, y estamos casi llegando al 2015 y que haya tanta gente que por ejemplo, habla de la homosexualidad como si fuera, ¡oh, terrible! Claro. Vos fíjate que acá hay Y que... una comunidad autónoma de Extremadura que ahora dentro de la ley de violencia de género empezaron a incluir a la violencia de género de homosexuales, digamos. Cuando son Claro. pareja del mismo sexo, que también hay violencia dentro de la pareja del mismo sexo, también la empezaron a incluir porque ya empezaron a haber casos, ¿no? Que acá es legal que se casen pareja del mismo sexo, Claro. pero en algunas comunidades es como que todavía no lo aceptan, ¿entendés? Claro. Entonces, que me parece espectacular, ¿no? Lo que están haciendo, que sea, si es un matrimonio, es un matrimonio, son todos, tienen que ser Iguales. iguales, ¿no? Sí, claro. Con los mismos derechos y deberes, ¿no? Claro. ¿Y Y... cómo puede ser que a 13.000 kilómetros haya tanta diferencia en un país que ni siquiera acepten el estado de homosexualidad, ¿no? Es que no hay una cosa de enfrentar las cosas como realmente son. Porque aquí, Claro. no, es malo, es malo, es malo. Pero para mí no es así. O Claro, sea, ¿no? no sé, entonces todavía no hay una discusión seria al respecto. No, no necesitamos ninguna discusión del ¿cómo se llama? El hablar sobre la homosexualidad y esa cosa. No necesitamos. Lo único que Porque claro. necesitamos es dejar a la gente en paz. Sí. Nada más. Claro. No, ¿por Sí, qué no no se hablas? debate nada, no hay que Sí, debatir no temas necesitamos y... ningún debate, ¿no? Nada. Deja a la gente en paz. Deja Sí, sí, vivir sí. en paz. Como Mejor en la ya ignorancia también mis que... vecinos en paz y no pregunta, ¿estás pegando a tu esposa o tus niños? ¿No? Claro. Nadie pregunta eso. Deja a la gente en paz y vivimos muy bien todos. Entonces, por Sí. ejemplo, la otra vez era la conversación con unas personas. Ay, ¿cómo le explico a mi hijo que dos mujeres se están besando? Así, y que, Claro. no, hijo, eso no se hace, eso es malo. Así, Sí. horrible. Yo, de verdad que Pero pienso, tienen, estamos en el la cosa 2000, es casi el llegar al 2015. castigado, ¿no? Sí. No sé Castigado. si se escuchó allá de esto del Vaticano, del Papa que llamó acá un caso de abuso sexual de la iglesia a un joven. ¿Se escuchó allá? No. No, yo no sé. No. Bueno, un muchacho fue abusado hace muchos años cuando era joven. La cosa es que él le escribió una carta al Papa, como de 5 folios, explicándole todo, cómo fue y el martirio que pasó. Y bueno, la cosa es que el Papa Lo llamó por teléfono a él. Y él, claro, a partir de ese momento de que el Papa lo llama por teléfono, es que trasciende la noticia a nivel nacional, ¿no? El hombre no lo podía creer que era el Papa, porque él no le dijo, hola, soy el Papa, le dijo, hola, sí, soy el padre Jorge. No, creo que está usted equivocado. Bueno, no, el padre Jorge no, el Papa Francisco. Te quiero pedir perdón en nombre de toda la iglesia por todo lo que me cuentas en la carta. Voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz, que se revierta, qué sé yo, aceptando, ¿no? Sí. De la enfermedad de los sacerdotes, que es una enfermedad que tienen de abuso a los menores. Bueno, y atrás de esto viene la denuncia, entra la justicia, ¿no? A trabajar. Se descubre que toda una trama de abuso, a tal punto que hay sacerdotes del nivel alto, ¿no? Cardenales y en una señora que había donado toda su herencia a la iglesia, que eran unos pisos, de unas casas, ellos la usaban únicamente para abusar de menores, de terrible, terrible, ¿viste? Entonces vos decís, ¿qué es esto? O sea, por un lado, quieren ocultar. No reconocen matrimonio o no Esa es la contra doble el moral. aborto y por otro lado están haciendo cosas terribles, o sea, Sí. no, no, eso es lo que cuando sale a la luz esto, te das cuenta que está atrasada la iglesia en un montón de cosas, ¿no? Sí, y así atrasan también el pensamiento de la gente. Aquí también hubo un Exacto. escándalo de un cura, O'Reilly, que también abusó de menores y bueno, digamos que la justicia dijo que era cierto y lo juzgó, fue condenado, pero al final el tipo fue condenado a vivir, a firmar cada cierto tiempo en libertad. O sea, tú Claro. dices, oye, abusó de una persona y tiene que tener todo El peso de el la peso ley. de la ley, y resulta que el tipo ahora que va a estar libre y va a tener que lo más probable ir a firmar un par de veces, y tú dices, bueno, ¿qué justicia es eso? Claro. Le dañó a una persona. No, no, Entonces, no, es o sea, terrible. y yo creo que no debe ser la única, tiene que ser muchas personas, porque Sí, no, acá es eso, se empezó a tirar de un hilito y hay un montón, y es claro, terrible, lo que está apareciendo. Él era el cura de cabecera de muchas personas, de muy influyentes, y tú dices, bueno, no hubo justicia tan profunda, porque tiene contactos y digamos que seguramente hay algo de protección, y así ha pasado con otros curas también y monjas, y que han estado perseguidos por lo mismo, pero al final después le dicen, ah, no Pero importa. mira, eso ya que te he dicho, aquí a la gente falta después la reflexión. No tienen la capacidad a reflejar esa situación aquí en Chile. Sí. ¿Ya? Porque pasa nada, Claro. nadie va en la calle y dice, ya, basta, mandamos a la chucha. No, nada. No, no, no, ¿No? no. Significa la gente vive día al día Sí. normal, ¿qué me importa? Tengo organizar comida porque ya, la mayoría es encima pobre, ya. Tienen otro problema Tienen encima. que sobrevivir. Ya. Ese es como tu fin. Sí, por eso los mantienen, como dirían, con un pie encima, ¿no? Ya. Claro. O sea, Siempre con un pie encima para que no puedan pensar, no puedan, como sí, ahogados, un poco no, ahogados, eso cosa de así, así mantenerlos me ahí. parece el sistema chileno. La gente Sí. es tan ocupado todo el día que no tienen tiempo para pensar. Claro. Y cuando te pueden descansar mirando tele, y claro que es apagar la cabeza porque no puedes más. Yo entiendo también esa actitud, ¿no? Porque Sí, estás sí. todo el día trabajando, mucho más que la gente en Europa. Tienes 4 horas estás en el metro todo el día. Imagínate lo que le pasó a Romina el otro día, que contó recién. Sí. ¿Cuánto estuviste fuera de tu casa? Casi 7 horas y media para De viajar, viaje solo nomás. viaje. Y claro, así como vas a producir, llegas muerto. Y cuando llegas a tu casa, estás muerto, ¿no? Y cuando llegué a la casa, estaba muerta, o sea, claro. No, encima toda la ciudad estaba ya colapsando. Yo estaba Yo creo que dentro de la educación tiene que empezar a haber una asignatura o algo que se cree el debate, ¿no? Sí. De los temas. Sí, yo tenía ya eso que en la escuela. Que se cree el debate, que se hagan análisis. No, opinar también, por ejemplo. Yo tenía en la escuela, cada semana teníamos 2 horas de política. ¿Qué significa? Allá hablamos de temas actuales y todos pueden hablar libre, que piensan también, porque tú puedes pensar completamente diferente y así tienes un discurso en la clase, ¿no? Uh-huh. Y eso tienes que aprender, y aprender solamente así, que el profesor pone un tema, pero la discusión es libre, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso falta completamente. Y eso es lo que tiene la política, que es debatir y tener pensamiento distinto. No es exacto, no son materias exactas. No, por ejemplo, tú y yo ya también pensamos muchas cosas diferentes, pero estamos, la discusión es ya también para mí, está también para aprender. Claro, ¿no? A veces tú tienes ya una idea y yo nunca pensaba tu idea y ya vale, el otro tiene razón. Sí. No, yo puedo ya cambiar mi opinión encima. Sí. ¿No? Que eso es lo enriquecedor, ¿no? Sí, sí. Y te abre la cabeza para mirar más, ¿no? La mirada se abre, entonces vos ya vas evaluando todo, ¿no? Correcto. Vas en el metro, te pasa eso y vos ya... No es que decís, ¡ah, qué pena que se rompió acá! No, acá está pasando algo más allá de que se rompió ahí. Sí, sí, claro. Bueno, se rompió, pero ¿qué más está pasando? Que estamos colapsados. pero en la discusión ese día, la discusión en el radio, nadie hablaba sobre la estructura, solamente por los fallos y la causa, pero nadie estaba en la discusión que dice, ya, ahora estamos en un punto que tenemos que cambiar la estructura de esa ciudad. Esto urbanísticamente y de infraestructura tiene que haber un cambio radical. Pero, por ejemplo, el otro día hasta fui a hacer un papeleo, un trámite, y había un chico sentado a mi lado que iba en un colegio muy prestigioso en Santiago, un colegio público pero muy prestigioso, de un buen nivel, y estábamos conversando, o sea, y el chico se puso a conversar conmigo y bueno, salió el tema de todos los cambios sociales que es importante que se den y que hay un cambio radical acerca de lo profundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y bueno, qué edad más o menos tenía? Discúlpame. Estaba así como con 18, 17 años, algo así. Estaba jovencito, a punto de salir de la escuela. Y, bueno, en particular, aquí hay muchos colegios de buen nivel que son de hombres o de mujeres, ¿ya? Y en este caso el IVA es un buen colegio, pero un colegio donde solamente van hombres. Entonces, él hablaba de que social, de un cambio social, y yo le decía, de verdad, ¿y tú no te has puesto a pensar un poco que en, digamos, un cambio que puede ser social y que podría ser muy importante es que tu colegio, que es de un buen nivel, vayan mujeres también, que sea un colegio mixto? Porque en realidad lo que está pasando ahí es que hay una discriminación hacia las mujeres, porque tú no puedes acceder a ese buen colegio, ¿entiendes? Porque eres mujer. Y para mí eso es una violencia contra las mujeres. Hay colegios muy buenos también que son solo de mujeres. Y tú pero dices, ¿por qué no pueden entrar hombres? Hablamos tantos años en ese país de igualdad y nada está pasando. Y él dice, sí, pero es que pasa también que los profesores son distintos cuando hay hombres y mujeres, cuando es mixto. Y yo decía, pero ¿qué me estás diciendo? Eso es falso, ¿no? A lo mejor hay distinta la manera en que tú tienes que relacionar, pero eso no significa que tus profesores van a enseñar distinto, ¿no? Entonces, porque las mujeres también tenemos capacidades igual que los hombres y resulta que, o sea, y yo le dije, bueno, si tú quieres un cambio de la sociedad, luchen ustedes para que su colegio sea mixto. Empezar por ahí, por lo Exacto, menos. por lo pequeño. Entonces, Claro. y eso como sociedad también deja mucho que desear, porque aquí el mejor colegio público de Chile, de Santiago, es solo para hombres. Entonces, Claro. ya hay una discriminación en contra de las mujeres porque no podemos acceder a esa escuela buena, ¿no? Si Sí, sí, ya, sí, sí. entonces, Importante discriminación, sí. claro. Entonces, y de ese colegio han salido muchos presidentes, han salido mucha gente, digamos, políticos. Entonces tú dices, o sea, en tantos siglos no han cambiado nada. Entonces, Claro, de nuevo no hay un volvemos, avance. no hay un avance y un cambio en lo profundo. Entonces, Sí. y el chico Igualdad, se ¿no? quedó pensando, porque ya Y después eso me tenía teniendo que... una presidenta Mujer. mujer, ¿no? Una Ya, pero que tienes presidenta que en... pensar, la presidenta tampoco puede hacer todo. Aquí tú tienes Claro. grupos tan conservadores, como yo he dicho, el poder de los grupos Es conservadores muy y fuerte. religiosos son fuertes. Sí, Ellos sí. bloquean todos, está todo bloqueando. Aquí No, no, está... acá también, ¿eh? Ya, Acá yo sé, en España, o sea, te digo igual que de en España momento. está terrible. Ahora con el auge de Sí. Podemos y... Ya yo vi ahora en las noticias de... Terrible cómo están No es... tratando de poner trabas y tanto los medios de comunicación conservadores o como la iglesia, como los grupos económicos, Sí. están Ahora en el tratando de país... de poner trabas terribles. El país titular, ahora mismo los empresarios españoles preocupados por el auge del Podemos. Claro, sí. ¿No? Pero así Sí. es, niños. ¿Eh? ¿Por qué no cambiaron antes algo? Porque tienen espera hasta la Y gente se tienen mucho mueve. miedo y generan miedo, es lo que Sí. te hablábamos antes, Sí. el miedo en la gente, Sí, ¿viste? claro. Y Generan después el votan miedo que diferente. le quieren meter a la gente de esto de la Sí. incertidumbre, de qué van a pasar, de que fíjense en Venezuela, de que, viste, unas Sí. locuras hablan, pero terrible. O sea, Y bueno. incluso aquí en Chile también, nosotros hemos conversado con algunas personas que trabajan mucho en el tema de energía renovable, y son cosas de un avance muy, muy importante que deberían salir en todos los medios de comunicación como una cosa muy positiva, y Claro. resulta que no las publican. Me publican, y Porque... yo he dicho a Romina, está todo bloqueado por los Claro. conservadores que no quieren las cosas buenas. Porque ayer Claro. estaba hablando con un señor que están hablando con el gobierno sobre energía solar. Ajá. Y van a hacer contratos en el futuro con energía solar. Aquí Claro. en la noticia, nada, nada, nada. También la revista Telepolis, yo creo Telepolis o Heise Online, escribí en alemán que el país, Chile es el en el tercer lugar en investigaciones en energía solar en el mundo. Claro, pues vos imaginate ahí en el desierto de Atacama, Claro. podés poner una planta solar, pero de la De los buenos. hostia, digamos, de una, porque ahí tenés sol, tenés un clima No, seco, o sea, no se es dice ideal, ya que idóneo. la calidad de aire sea muy importante. Ya ese aire tiene nada de partículas. No, no, Es por eso súper es. limpio. No significa la calidad de energía es súper alto. Sí, sí, sí, Sí, sí. pero aquí en las noticias que están ma en manos de conservadores, como yo he dicho, es todo en manos de Sí. conservadores. No quieren que salen las cosas buenas. Siempre lo malo, malo, malo, malo, malo. Que Sí, la sí, gente sí, tiene sí. miedo. O mira, tenemos los socialistas, o todo malo, malo, malo. ¿No? Claro. Entonces esas cosas buenas, es una pena que la gente no se esté enterando que se están haciendo gestiones al respecto y que esas gestiones pueden cambiar el futuro de muchas cosas. Claro. Entonces, obviamente hay sectores políticos que no, que todo ese cambio no les interesa o no les conviene, ¿no? Entonces, eso. Sí, sectores que con mucho poder, ¿no? Claro. Porque netamente callan a todos, Sí. digamos. O sea, ¿y por qué hay tanto miedo con que Podemos sea Porque sale una toda, fuerza? sale No, todos no, y los... acá es que vamos a quedar todos pobres. O sea, entra Podemos, casi nos tenemos que ir de Europa. Y viene la pobreza y viene, es algo terrible, así, Pero a están ese en la nivel lo plantean. pobreza. ¿Qué Pero hacen si con la...? están ya en la pobreza. ¿Qué pasó? Es toda una mentira que están jugando en el Sí. momento en España. Sí, sí, Pero sí, sí. No. y eso es lo triste, que también la prensa en el resto de Europa, nadie escribe algo crítico sobre España, nada. No, pero Claro. todos saben que tienen todavía los problemas. Mira, ese no solamente el desempleo, también la gente que está fuera del sistema social, ¿no? Que Terrible, está ahora, terrible. son 2 millones Los niños, ¿cómo puede ser que un país que avanzado. tiene, claro, un producto interior bruto tan, o sea, Sí. per cápita, Sí. da un nivel muy bueno Sí. económico Sí. y tienen niños bajo el umbral de la pobreza del Sí. 30%, o sea, que no tienen Correcto. para comer, ¿entendés? Pero nadie escribe algo sobre eso. Solamente en Claro. Alemania hay una revista, como yo he dicho, es el Telepolis, que está escribiendo algo. Nadie de los grandes, nada. ¿No? Claro. Y en el resto de Europa es lo mismo. O aquí Lo también. mismo. O aquí en las noticias. Aquí en las noticias sale nada de No. Europa. O como yo he dicho, está todo tan manipulado que O tampoco vas a leer sobre los problemas grandes de Chile. como estos casos ahora de la mujer de 85 años que perdió su casa por avalar a su hijo Exacto. en 40.000 euros Exacto, sí. y resulta que la pobre señora se queda sin su casa donde ha vivido 50 Sí, años. sí, sí. No, O no, sea, eso un es terrible. Y bueno, y despropósito. justo de eso, ¿supiste al final cómo es ahora que el club de fútbol, el Rayo Vallecano? ¿Ya? Porque ella vive en un barrio de Vallecas, de Madrid, Sí. ¿Ya? Vallecas, que es un barrio muy de gente pobre, o sea, humilde, trabajadora, no pobre, pero trabajadores, trabajadores. Y el club de fútbol ahora dijo que le van a pagar el alquiler de por vida hasta que, Ya. bueno, por el resto de su vida, digamos. Sí, pero la cosa es Pero siempre un parche ¿cómo tiene que solamente. salir un club de fútbol, digamos? Ya, Porque la desahuciaron, la sacaron de su casa y ¿Y a quién? una anciana, un abuso, a mí me parece algo terrible, ¿no? Y mi pregunta es, ¿quién fue el inteligente que le dio un crédito de 40.000 euros? O sea, es mucho dinero. Entonces, Claro. claro, si no hubo una, digamos que hubieran dicho al banco, sabes que esto no lo puedes hacer. Claro, un Entonces, control. un control, y más encima, el Estado español ha estado más encima subvencionando a los bancos. Entonces, Sí, claro, sí. ¿cómo no Y es íbamos a más, llegar al a banco ese que punto? lo nacionalizaron, a Bankia lo nacionalizaron. Eso ya Era es. tanto lo que debían que directamente pasó a ser del Estado, que no Porque fue que los rescató, sino directamente, bueno, me lo dejo, sí. me lo quedo yo. Eso es el problema, Romina. La deuda de España estaba ya en 2006, yo creo, en 30% solamente, Sí. súper bajo. Sí. Pero los problemas privados publicaron, o sea, al final tienes todo público y claro, Entonces, ahora están 100%. ahora Ahora. Podemos dice, bueno, vamos a hacer una auditoría de la deuda. Ya. Claro, obvio. No es que no la vamos a pagar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay que pagar, porque realmente, Nadie claro, y sabe. bueno, esto a pagar, a pagar, a pagar, y Ahora, creció la deuda a 1 billón de euros, ¿no? yo te digo, estamos en el 2014, ¿ya? Los empresarios ahora están preocupados por el auge que tiene Podemos, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿recién ahora se están preocupando de que haya un grupo social que se está levantando ante esta situación cuando esta crisis empezó hace rato? Claro. Cuando el 2008 ya Se estaba todo pésimo. empezaron a preocupar porque ven que hay Exacto. posibilidades Sí. de Entonces que realmente se dé vuelta la milanesa. yo digo también, o sea, los chilenos no tendremos algo de eso también en el sentido de que esperar tanto tiempo para que socialmente se empiece a levantar un movimiento después de que esta situación se viene ya muchos años que se viene con el mismo tema. Entonces tú dices, es fuerte. Porque, Sí. o sea, ¿cuánto en Chile vamos a tener que esperar para que haya una crisis profunda y cuánto han tenido que esperar en España para decir, oye, esto ya es el colmo, o sea, ya es suficiente, ¿no? Tantos años, cuando el 2008 empezó la crisis, ¿no? Pero fuerte. Claro. La cosa es que ellos no pueden solucionar sus problemas. Esa es la cosa, es que tienen que hacer cambios más profundos. Y los últimos 7 años estaban haciendo nada al cambiar la estructura. Todavía es construcción, turismo. Y lo que pasó ahora último, en este último año, es de salir a la luz corrupción y corrupción y corrupción y casos y casos. Y entonces eso ya... ¿Qué hace? Que la gente está harta, o sea, que cómo se robaron todo. Sí. Entonces, ¿qué hace? Que sube Podemos, sube porque, claro, no hay otra opción, porque siempre estuvieron los dos partidos. El problema es que cuando, por ejemplo, Podemos gana las votaciones y tiene que tener... ¿Cómo es el plan a reparar ese país? Porque está ya al fondo, está al borde, ¿no? Está más bajo. Ya normalmente no puede ir con un país. Sí. Y ellos tienen de... ¿Cuándo van a ser presidente o gobernar ese país? ¿Cómo tú quieres reparar ese mierda que está ya hasta... ¿no? Sí. Eso me preocupa también porque... No, es muy complicado. Muy complicado, sí. ¿No? Y es lo que yo digo, sí, tal cual yo pienso lo mismo. No. Es muy complicado, lo que le toca es, como dicen acá en Argentina, de bailar con la más fea, ¿no? El que gane... Ya. O sea, lo tiene muy complicado porque está el país muy endeudado. Sí, porque hay muchas una tasa cosas... de paro muy alta. Es el país número uno en vejez. No sé si lo escucharon, salió ahora anteayer. Sí. Una tasa de vejez altísima y que para la generación que sigue ahora siguiente no hay jubilación, no hay quien sustente, ¿no? Sí. Por eso me preocupa también cuando tú quieres un cambio de sistema que la gente tiene que tener claro que eso no pasa un día al otro. Primero van a gobernar. Y los cambios van a ser súper lentos. Y aparte es lo que hablabas tú. Desde pensar en el otro también. Sí. O sea, sí. Es de dejar de pensar yo estoy bien. No. Bueno, vos estás bien, pero hay que bajarse un poco y repartir un poco y vas a tener que pagar más y trabajar más. Y, o sea, viene una serie de sacrificios para todas las clases sociales. Claro, tú sabes mejor que otros porque tú estabas en Argentina. Claro, no. Es lo que yo siempre digo, sí. Yeah. A mí me encanta que llegue Podemos todo, pero también hay que saber que uno a lo que se va a tener que preparar, ¿eh? Sí. Porque no va a ser todo así. No, tienes paz, ser serio amor, con no. La gente. Tienes ser serio con la gente que dice, gente, no va un cambio ser tan rápido como tú quieres. No. Se supa pendiente, también mucho pendiente de contratos que tienes con empresas. Y con inversores que compraban bonos españoles, tú tienes ya también toda la responsabilidad. Sí. ¿No? Sí, y eso sí. Está olvidando mucha gente porque quiere un cambio rápido, pero no puedes. ¿No? Tienes responsabilidad también. Pero lo que también quiere la gente, que por eso sube mucho, es porque quiere transparencia, o sea que gente fresca claro. Y que diga la verdad, digamos, sí. Y que no meta la mano en la lata y que si hay un mínimo indicio de corrupción afuera, directamente, nada de presuntamente, bueno, vos listo, afuera, después si no tuviste nada que ver, volvé, pero ahora te vas afuera, listo. Ya. Yeah. Sí. Así, bueno, viste. Eso ojalá que aquí también hubiera... como si creara un movimiento tan fuerte, así. ¿Por qué? Porque resulta que en Chile ya es... yo creo que llegamos a un punto del neoliberalismo, o sea, que de verdad ya supera todo lo razonable que se puede permitir. O sea, que la gente no tenga derechos y que más encima tengan todos miedo de enfrentarse a la situación, es difícil, ¿no? De que es pobre por tener una enfermedad muy grande, que la gente se crea de clase media cuando en realidad gana una miseria y son de clase baja, pero que por solo aparentarte endeudes, No sé, que todo tenga un valor en dinero, eso ya es socialmente es de una pobreza terrible. Entonces, sí. Eso es a lo que tenemos que aspirar, a un cambio profundo. Y ojalá digamos, yo creo que lo que tiene que hacer la sociedad es todos los movimientos que hay se junten para ir adelante Que con yo creo un... que Bachelet lo propuso como campaña, ¿no? Que llega la época de que sea más igual, Sí, de pero igualar un poco la escala social. es que también pienso que, a ver, que aquí es como lo que estábamos hablando recién. Ahí como dicen, uy, sí, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, pero no hay ay, se me fue la palabra. Como hechos que sean de una fuerza increíble, que tú digas, mira, esto vamos a comenzar paso a paso, cambiando, pero que genere así como un impacto a largo plazo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué sería un impacto? Decir, ¿sabes qué? Esto de la AFP se tiene que eliminar. Eso, Claro. y a lo mejor irlo paulatinamente cambiando, pero Bueno, que pero ya como no es hicieron en sustentable. Argentina. Claro. O sea, lo que a mí me sorprende es eso de Chile, que teniendo Exacto. al vecino que ha hecho medidas sociales, viene haciéndolas desde hace 10 años, no se copia algo Exacto. de. No te digo Pero exactamente, porque pero no bueno, pueden, sacar un poco. porque no pueden, Porque porque por eso dice Romina siempre que él quiere cambiar el bi. el binominal. Porque resulta Ah, que los mientras no cambie el derechos es. binominal, tampoco la gente puede votar por gente que tenga otro pensamiento. Porque el binominal hace de que todo el poder se vaya en dos grupos y ¿Qué que es hayan eso, el coaliciones. binominal? Es como una manera de votación donde al final te asegure que el poder se quede en dos grupos grandes, ¿ya? Entonces Ah, se sí. tienen que aliar. Entonces, por un lado están aliados los Yo de creo que acá derecha, pasa lo mismo, ¿eh? Por sí. eso acá están tratando de, porque si no ganan por mayoría absoluta, creo que Claro, van a la entonces, lona. entonces ahí cuando, por ejemplo, no, Bachelet dice, vamos a acabar con el binominal para que, por ejemplo, se pueda abrir la posibilidad de votación, ¿ya? Realmente el Sí, de que fuerzas tenga nuevas. más votos sea el que salga elegido. Entonces, el tema es que vienen y dicen, ah, mira, vamos a colocar esta medida que en cierta manera solucione el problema, pero que la arregle, nomás como un maquillaje así lindo, que se vea bonito, pero que en realidad no va a lo profundo. Entonces, tú dices, bueno, en cierta manera se soluciona el problema, pero en vez de decir, mira, vamos a acabar con esto, si ya no da para más. Entonces, esa es la fuerza que falta, ¿no? De decir, Claro. esto, por ejemplo, se tiene que acabar, punto. Entonces, ahora dicen, la AFP, para arreglar la situación que vivimos, vamos a crear una AFP estatal, pero al final es lo mismo. Aunque sea del Estado, aunque sea privada, el dinero va a seguir entrando y manejándose de la misma manera. Entonces, no hay un cambio profundo. Entonces, ahí es donde nadie cree que realmente haya cambios de verdad, ¿no? Claro. Entonces, y ahora había paro de los profesores y alguien llamó, hizo una propuesta y se acabó todo. Y tú Son más dices, parches que soluciones de raíz, ¿no? por favor, o sea, si te vamos a crear una organización que quiera cambiar. O sea, no nos vamos a conformar con poco o con arreglar un par de cositas, vamos a luchar, ¿no? Y eso es Claro. lo que falta con fuerza aquí, que todos los organismos se junten y luchen en conjunto. Entonces, Claro. y ahí en España espero que podemos también haga un cambio así más radical, ¿no? De profundo. Sí, bueno, es un poco lo que decía Andrea, que Sí. cuesta, o sea que queda un año todavía para las elecciones No, y pueden pasar muchas cosas, ¿viste? claro, un Porque cambio radical no funciona. Los poderes económicos son muy fuertes también, Y no solamente eso, tú estás en una Unión Europea, tú estás pendiente de todos los vecinos. Sí. Por eso cuando dices, yo quiero el cambio radical, tienes también salir de la Unión Europea, ¿no? Claro, tú estás pendiente de muchas cosas. Pero era también cuando pasó lo de Grecia y lo de Portugal, que Grecia también, no sé, hubiera sido una solución, que volvieran a su moneda. Y pero el momento, fíjate que ahora salió esto de Luxemburgo, no sé si se enteraron de... Sí, yo sí. De Juncker. No. Ya. Y Juncker conviene ser como el presidente de Europa ahora. Sí, pero mira. Y él negoció al 1% con un montón de empresas que hacían como un circuito de dinero que al final terminaban pagando el 1% ahí en Luxemburgo, en cambio de pagar acá en España, o pagar en Portugal, o pagar en Francia. Y él, siendo el presidente, se destapó así una olla y después no, ahora no sé en qué quedó. Nada. Pasa nada. Nada. Ahora, ahora cierran todo en la boca, la prensa va a escribir menos y en unas semanas se olvidan todo y listo, y siguen igual. Siendo algo tan importante, ¿viste? Como... Porque claro, es mucho dinero lo que estaban hablando. No, por eso la gente ya está perdiendo la confianza en toda la Unión Europea, porque tú vas a ver también la corrupción por todo. No si solamente tienes corrupción en España, no, tú tienes también corrupción por ¿Pero qué toda pasa? La Unión Europea. Ahora, si un gobierno llega acá a España y plantea, bueno, esto es, salimos del euro, va a pasar esto. Sí. Nos quedamos en el euro, pasa esto. Elecciones y que la gente decida. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque tienen todo miedo, porque es la cosa es el poder. El poder de ese grupo político, por eso ellos están nunca serios. Nunca una Bachelet aquí en Chile es serio, nunca un Piñera es serio, porque quieren siempre ganar las votaciones, porque solamente el egoísmo del político no perder el poder. Y en España es lo mismo. Los grupos grandes nunca dicen la verdad. Cuando dicen la verdad, mañana no van a votar. Tú sabes. Sí. Cuando tú dices la verdad, tenemos que subir los impuestos porque estamos la cagada, la gente no va a votar para ti. Por eso el Rajoy estaba mentir todos los días antes de las votaciones que nunca sube los impuestos. Y tú sabes que el primero que estaba él haciendo, subir el impuesto. Sí. Porque tú sabes, nadie va a no votar va a para ti. Después lo subieron y después decían, no queríamos subir los impuestos. Sí, sí. Pero, claro. Yo he dicho eso, nunca políticos juegan con la verdad. Nunca. Porque quieren ganar el poder. Y aquí pasa lo mismo. Ahora, no vamos a descentralizar Santiago. O sea, porque ya es una cosa que ya es insustentable que Santiago sea el centro de todo. Y entonces ya, ¿qué medidas hay? Un par de mediditas y como una cosita chiquitita como para y ver ya que la gente se empieza a olvidar de a poco. Y se olvida y después ya no pasa nada y al final... No, tú sabes cómo está la gente. Estaban viviendo siempre tan humilde que la gente aquí está también con cositas de verdad feliz. Sí. Tú sabes. Acá, ¿no? Con el tema de la renta básica que proponen Podemos para los parados o para la gente que está realmente necesitada, y mucha gente lo ve como que, ¿cómo le vas a dar de comer a los... vas a criar vagos? Vagos, sí. Sí. Pero le están proponiendo pagarle 500 euros, creo que es una suma que... Como tú decimos antes, que nadie dice la verdad. ¿Por qué? Trabajo para todos no hay en ningún país del mundo. Claro. Necesitamos buscar una solución social que no tenemos pobres en la calle. Pero eso dicho nadie, nunca, ¿no? Porque eso es imposible que tiene 0% desempleo. Es imposible, eso no existe en ninguna parte del mundo. Tenemos que buscar una solución como la gente no vive en pobreza y tiene mínimo salud y todo que necesitan. Claro. Ya. Y sea algo digno para que las personas puedan tener dignidad al respecto. O sea, sí. Porque aquí es como, aquí también pasa mucho que la gente tiende a pensar ah, si tú no tienes suficiente es porque te esfuerzas poco, porque te lo mereces. Entonces es como es una mentira. Una mentira. Es una mentira. Ponte tú la otra vez también en una conversación. No, mira, si yo me esfuerzo, yo lucho para que mi hijo vaya a la universidad. Y entonces, si el otro no va a la universidad o no estudia o no le va bien en la vida, es porque esa persona no se esforzó. Claro. Y para mí, o sea, yo pienso completamente distinto. O sea, No es así, no es claro. así. No es cuánto tú te esfuerces y que todo tu esfuerzo va a significar que tú tengas un mejor trabajo. A veces tú, por No. más que te esfuerces, no vas a conseguir nada. Entonces, No, no, no. porque socialmente estamos en una sociedad en que no se esfuerza, no se valora el esfuerzo. Entonces, Claro. por ejemplo, no es que ya yo me puedo esforzar mucho y yo, por ejemplo, pero voy a un colegio que tiene tan mal nivel que aunque yo me esfuerce mucho, tampoco voy a lograr aprender más, ¿no? Porque entonces es complejo y por ejemplo, esas son las cosas las que hay que conversar y las que hay que cambiar, de que no el que tiene más es porque se merece más, ¿no? Claro. O no es porque, mira, yo tengo lo que tengo porque me he esforzado y el otro no se ha esforzado lo suficiente para tener lo que tengo yo. Esa no, socialmente no es real. Entonces, Claro. esas son las cosas que hay que ir puliendo con el tiempo, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con la educación. No, y lamentablemente ir inculcándole a la gente cómo Sí. funciona una sociedad. O sea que la sociedad no puede tener tanta desigualdad, No. tanto en Chile como en España, en donde sea. Tiene que haber un equilibrio social en todo el mundo. No puede ser que acá estemos en un nivel y en África no tienen ni para agua, o sea, Correcto. ni para comer, ni agua. O sea, Nada. No, porque yo lo tenemos encuentro como suficiente. La cosa es que demasiado. tenemos mucho en ese planeta, pero está todo desequilibrado, Sí. ¿no? Sí, Claro, excesivamente. si tú piensas en los países de África, No, no solamente África, Romina. en Tienes aquí América Latina. al lado, aquí en Latinoamérica, tienes Bolivia, los problemas todavía que siguen en Perú, también la pobreza que tenemos en Brasil. Tú vas a ver que poca gente tiene toda la plata, como aquí en Chile, que Sí. tiene cuatro familias, toda la plata que hay y el resto no tiene nada, ¿no? Claro. Y es así, también mira, que gana las empresas tan grandes como Zara y esas cosas, son multibillonarios, Romina. Sí. El dueño de Sí, este, correcto. Amancio Ortega, 4.000, No lo no, sé. 47.600 millones tiene. Ya, es imposible tener una persona tanto plata. ¿Cómo puede ser? Y la gente que, y en muchos lugares ya se ha destapado de que explotan a la gente para bajar los Sí, costos, y ahora pagándole una salió que miseria. aprovechó la crisis para armarse de esto de la burbuja inmobiliaria, un montón de propiedades y cosas aprovechando la Claro. crisis. O sea que, claro, si ellos tienen todo el poder y Ya. todo a su disposición, son ¿cómo? Sí. Entonces, Vale, Pablo, yo creo. hemos Yo creo que hablado me tengo que ir. mucho hoy. Sí, tú tienes que ir y vamos a seguir la próxima vez. Yo creo que con ese tema podemos seguir muy bien. Y es que de verdad que esto no tiene fin. Es sin fin. Es sin fin. Sin fin. Sí. Pero bueno. Yo estoy muy contento de escucharlo a Romina, que dentro de poco vamos a cumplir años. Sí, bueno, para que todos sepan, el 1 de diciembre estamos de cumpleaños, Pablo y yo. Nacimos el mismo día, de distintos años, sí, pero Sí, casi, casi. somos como Pero hermanos, gemelos. los Como dos son hermano. súper pesados, los dos son pesados. Es que somos como gemelos, estamos bajo la misma estrella, ¿no? A ver si el próximo año lo podemos festejar juntos. ¡Oh! Eso sería genial. ¡Oh! Sí, yo, Pablo, para mí mi festejo de cumpleaños no son lo mismo sin ti. Sí. No, para mí lo mismo, ¿eh? Ya No desde aquel. me recuerda siempre esa fiesta chiquitita que tenían con el pisco sour. Nunca yo voy a olvidar Estuvo eso. inolvidable, ¿eh? Sí, Sí. inolvidable. Y para que la gente sepa que me tienen prohibido hacer pisco sour a raíz de esa fiesta. No, No es prohibido. Sí. No es prohibido. No, te equivocas. Tú tienes que hacer el pisco sour. Rumina. No, sí. Para la próxima lo tienes que hacer tú. O sea, ya, ¿no? Vale. Lo haré entonces. Pero bueno, sí, esperamos que el próximo año podamos festejarlo juntos y grabaremos un podcast para... Ahí, en vivo. Oh, en vivo. Cuando estemos juntos para grabar. Hablamos solamente weá. Sí. Después del pisco sour vamos a ver qué tipo de podcast sale. Oye, yo tengo miedo. Vale, Pablo, disfruta tu fiesta. Bueno, gracias. Estamos Rubina, en contacto. Vamos a cocinar algo, tengo hambre. Sí, yo también. Vamos a ver qué. Bueno, disfruten del veranillo que ya tienen. Sí, gracias. Ya llegó el verano con todo. Con tutti. Sí. Así que, y bueno, allá también disfruten el invierno. Y que después de verano tan caluroso. Sí, acá ya se está vistiendo de Navidad. Las de calles Navidad. Ya. Bueno, aquí. Todavía no prenden las luces, pero ya están. Yo no me acostumbre a tener Navidad con verano. No es raro, para Andrés es muy raro. Bueno, yo te lo cambio porque yo no me acostumbro al frío. Sí, correcto. Es esta costumbre, ¿no? Por toda esa decoración de invierno y claro, hace calor. El Papá Noel con... Aquí hay 30 grados y Papá Noel con traje de invierno de nieve. Sí. Y es muy contradictorio, sí, allá. No, y se comen frutos secos y todo. Sí. No, es como rara la situación, pero bueno. Vale, Pablo. ¡Ya me escao! Un abrazo. Un abrazo a todos. Y nos vemos. Y nos vemos pronto. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Tschüss, bye bye. Adiós. Arrivederci. Strudensen. Auf Wiedersehen. Strudensen está buena. Strudensen está también bien. Ya, hasta luego. Chao.